fechas se comenzara a pensar en esta cuestión de los derechos de los usuarios de drogas, entendiendo que esta guerra contra las drogas atentó fundamentalmente y fue una guerra que se terminó yendo para el lado de la guerra en contra de los usuarios de drogas. En ese sentido, se empezaron a visualizar algunas cuestiones vinculadas con los consumos, con los usos de ciertas sustancias, y en donde las políticas públicas estaban ausentes, tanto en materia de salud como en otros campos, y a partir de allí se comenzó a trabajar y a pensar en políticas de reducción de daños vinculadas a este tema. Como se sabe, la ciudad de Rosario particularmente ha sido una de las primeras ciudades en Argentina y en América Latina comenzar a pensar en políticas públicas relacionadas con la reducción de daño, teniendo en cuenta que la ley vigente en ese momento y la que está vigente actualmente, que es la ley 23.737, que penaliza el consumo, tiene como derivados unos largos archivos periodísticos y de justicia en donde los usuarios de drogas han sido perseguidos y han sido vulnerados en sus derechos. Nace en la ciudad de Rosario entonces la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y SIDA, y se conforma la Red de Usuarios de Drogas, RADUD, en donde junto con un equipo de profesionales formamos un equipo que se dedicó a trabajar estos temas en la ciudad de Rosario. Las primeras acciones estuvieron vinculadas con esta intencionalidad de instalar el tema en nuestra ciudad y a partir de aquí también en el país, teniendo en cuenta que lo que se venía discutiendo tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública eran cuestiones que estaban relacionadas con la guerra contra las drogas y con esta estigmatización y esta demonización que había y que todavía hay presente en el discurso hacia los usuarios de drogas. En aquel contexto de aquellos tiempos era importante implementar políticas tendientes a la reducción de daños porque desde el Estado no había, hoy tampoco hay, aunque sí hay algunos avances en algunos temas como en el campo de la salud, por ejemplo, pero finales de los 90, principios del 2000, en la República Argentina no había políticas públicas destinadas a los usuarios de drogas. En los centros de salud, en los hospitales, cualquier usuario de droga que tenía algún tipo de inconveniente con algún uso, con alguna sustancia, era expulsado del sistema de salud. Los usuarios de drogas no se acercaban al sistema de salud. Había, en aquel entonces, se empezaron a ver muertes, bajas de usuarios de drogas que hacían un uso indebido de las sustancias, en el caso específico del comparto de jeringas en usuarios de drogas inyectables. Esto llevó a que muchos usuarios de drogas murieran por esta enfermedad y fue necesario entonces implementar en la ciudad de Rosario el plan de distribución de equipos de jeringas descartables en usuarios de drogas, teniendo en cuenta que los usuarios de drogas en los asentamientos irregulares estaban muriendo porque las conductas riesgosas de su propio consumo los llevaban a la muerte directamente por esta cuestión de que había mucho comparto de jeringa y a través de eso venía el contagio del VIH, el SIDA, luego la muerte. Políticas públicas del Estado en ese sentido no había, entonces se consiguió financiamiento externo para poder ejecutar estas políticas y lo nombro a modo de poner ejemplo de cómo a través de una política, a través de una acción específica, se puede intervenir en el terreno y disminuir estos escenarios adversos. En el marco de los esfuerzos antiprohibicionistas que se llevaron a cabo, fue desde la ciudad de Rosario también, una de las primeras ciudades en donde se impulsó las marchas, los festivales por la despenalización, con el objetivo de poner en agenda la discusión sobre estos temas. Realizaron también acciones de campañas masivas de comunicación en toda la República Argentina, también con financiamiento internacional, para también poner en debate y poner en agenda la discusión de estos temas. Recordemos que los consensos alcanzados hoy sobre la supuesta nueva ley de drogas en aquel tiempo era absolutamente impensable. No había debate, la gente no se le ocurría, a nadie se le ocurría pensar en que en Argentina era posible despenalizar el consumo de drogas para uso personal. Puesto que ese escenario fue necesario empezar a implementar acciones masivas que tengan que ver con poner en discusión este tipo de debate. Bueno, fue así que la Municipalidad de Rosario, luego de 4 o 5 años de intervención en diferentes campos, si quieren después, no voy a hacer muy extensiva la charla para que podamos debatir y preguntar algunas cuestiones. La Municipalidad de Rosario, a través de Promucida, que financió a ONGs políticas de reducción de daños, luego la Oficina de Derechos Humanos, que coordiné por algún tiempo también, implementó políticas públicas tendientes a instalar el debate por la no discriminación de los usuarios de droga, teniendo en cuenta que los usuarios de droga no son ni faloperos ni drogadictos, sino simplemente sujetos de derecho y usuarios de droga. Luego, por el contexto internacional adverso, vino la falta de financiamiento de todo este tipo de intervenciones, de implementación de políticas públicas, y fue como en Argentina empezó a encontrar un vacío respecto de la instalación de este tipo de problemáticas y este tipo de acciones. Recordemos que no solamente el plan este de distribución de jeringas descartables en asentamientos irregulares y donde se habían focalizado usuarios de drogas inyectables, sino que se implementaron otro tipo de programas como el de escenarios nocturnos y reducción de daños, donde también se había visualizado que en fiestas masivas electrónicas en la ciudad de Rosario había consumo de éxtasis, había consumo de pastillas que aparentemente eran de éxtasis, pero que no estaban cargadas con esa sustancia, sino que tenían cualquier otro tipo de sustancia. No había nadie que brindara información pragmática a los usuarios de drogas sobre ciertas cuestiones, sobre el uso, sobre cómo dar primeros auxilios a una persona que hubiera tenido una mala experiencia con el consumo de drogas. No había ninguna política que interviniera en esos terrenos donde el consumo de drogas se presentaba como masivo, digamos. En este tipo de intervenciones, en fiestas raves, como en festivales de rock, como fueron las intervenciones que se hicieron durante 5 años consecutivos en el Cosquín Rock en la ciudad de Córdoba, nunca hubo ni hay ninguna política destinada a brindar información pragmática destinada a los usuarios de droga que se meten en el terreno del consumo sin saber los daños y los riesgos que conlleva el consumo de sustancias. Entonces hizo imprescindible contar con información pragmática, ponerla en discusión y distribuirla hacia los usuarios de drogas para que estos comenzaran a tener información de sustancias, información de peligros, información de riesgo que se corre con el tipo de sustancia, y esto también tiene que ver con un acto de, si se quiere, educación, pedagogía, entendiendo que la educación es un derecho y como tal, en la República Argentina, en materia de drogas, el Estado no garantiza ningún tipo de información, ningún tipo de inclusión en la currícula pedagógica de las escuelas, alguna unidad, algún contenido relacionado con las sustancias. Entonces, el tema de la información también se vislumbró como algo importante a ser tenido en cuenta para evitar ciertos consumos, ciertas actitudes de usuarios de drogas que conllevan riesgos. Bueno, finales de, principio de 2006, 2007 en Argentina. Bueno, el primer diputado en aquel entonces que comenzó a plantear el tema y que presentó un proyecto de ley oficial fue el diputado García del Partido Socialista de Córdoba. En el marco de esas intervenciones se trabajó en conjunto con el diputado García. Obviamente nunca hubo consenso para debatir este proyecto de ley y una vez tuvo caducidad parlamentaria y se tuvo que hacer diferentes acciones para intentar levantar ese tema, ese proyecto parlamentario para que se pueda volver a debatir. Afortunadamente, y con muchísimos años de trabajo, en Argentina, en la República Argentina encontró un lugar para el debate de este tipo de problemáticas y afortunadamente hoy podemos afirmar que hay consenso político de varias agrupaciones, hay muchos proyectos de ley presentados de distintos arcos políticos y se puede decir que hoy casi todos estamos de acuerdo en que la prohibición no es el camino para debatir la nueva ley de drogas y que cierto consenso se ha alcanzado. Sin embargo, hay que estar atentos y no perder de vista de que en el hecho de mencionar y de debatir, podemos decir que se ha alcanzado un consenso, pero en el marco de las propuestas concretas se puede afirmar de que más allá de la intención no hay nada en Argentina que nos permita pensar, nos permite disfrutar de una nueva ley de drogas que sea inclusiva y que incluya al usuario de drogas como sujeto de derecho. Bueno, que la ley de drogas, pese a los fallos, al último fallo de la Corte Suprema, que es un fallo despenalizador, es importante saber que la ley 23.737 sigue vigente, que ha habido órdenes del Ejecutivo Nacional de no perseguir a los perejiles, en palabras de Aníbal Fernández, y que esto se traduce en una ambivalencia en esta cuestión de las drogas, porque por un lado está la ley que las reprime, que reprime el consumo de drogas, y por otro lado está esta cuestión de aminorar la persecución al usuario de drogas. Entonces hoy nos encontramos en un escenario en donde la ley reprime y persigue al usuario, pero sin embargo la policía, que sabe que está prohibido, ahora no lo persigue tanto. Entonces hay una cuestión ahí que está sin resolver y que es producto de la falta de propuestas concretas en materia de pensar algunos puntos para la nueva ley de droga. Recientemente una experiencia en la hermana República del Uruguay, el presidente Mujica en su nuevo plan de seguridad incluye la despenalización de la droga para consumo personal, y esto lo pongo de ejemplo porque ahí está claro qué es un usuario, a quién se va a considerar un usuario, cómo se va a distribuir a usuarios. Dicen que va a haber una lista donde los usuarios se tienen que registrar, que no pueden haber menores de edad, que va a haber 40 gramos de marihuana provista por el Estado para los usuarios de droga. Y lo que quiero decir con esto es que ahí podemos encontrar una propuesta concreta. Después puede gustarnos, puede no gustar, pero sabemos que ahí hay una propuesta concreta y a partir de ahí podemos debatir muchísimas cosas más. En Argentina el problema que está pasando es que estamos todos de acuerdo, que se han alcanzado los consensos, pero que no hay ninguna propuesta concreta. Y en lo que atañe a los derechos humanos, no hay propuestas concretas en materia educativa, no hay propuestas concretas en materia de salud. Hay experiencias en todo el mundo, en algunas partes del mundo, perdón, hay experiencias que relacionadas con la reducción de daño, pero también relacionadas con políticas públicas progresistas, en donde hay centros de salud específicamente para usuarios de drogas, donde hay centros de noche, donde los usuarios de drogas que tengan problemas con la salud, que tengan problemas con algún tipo de consumo de sustancias, ustedes saben que esta cuestión de la clandestinidad expone al usuario de droga a un sinfín de peligros, tanto en los lugares donde se compra como en la sustancia que se compra. Hoy en día un usuario que va a comprar marihuana, sabemos dónde tiene que ir, que corre ciertos peligros, y además sabemos que lo que está consumiendo no es marihuana, es cualquier otra cosa, y eso conlleva problemas de salud. estos problemas de salud, sería interesante debatir estos problemas de salud y debiéramos ya a esta altura del partido tener propuestas concretas en qué es lo que se va a hacer con el sistema de salud para que el usuario de drogas no quede expuesto a este tipo de situaciones. Temas de usuarios de drogas y criminalización, bueno, ni drogadictos ni faloperos, ciudadanos, esa fue la intervención que se hizo en la ciudad de Rosario a través de la Oficina de Derechos Humanos, entendiendo que el discurso imperante tanto de los medios masivos de comunicación como de la lógica de nombrar el tema de la opinión pública ponían y colocaban al usuario de droga como un sujeto al cual había que demonizar y del cual el usuario nunca pudo escapar de esa redacción en potencial que vinculada a la delincuencia, ¿no? Robó, mató, huyó, entre comillas, habría estado drogado. En esa lógica de intervención comunicacional es donde caímos en desgracia los usuarios de drogas, digamos, que no se encuentran protegidos por un sistema de comunicación que los debiera incluir y que debiera saber cuáles son sus principales problemas, sus principales inconvenientes. Después, bueno, está la cuestión de hacinamiento carcelario, trato inhumano, tortura por parte de la policía y persecución hacia los usuarios de drogas, que es un tema que tampoco hay propuestas concretas, que si bien esta bajada del Ejecutivo Nacional de decir dejen de perseguir a los perejiles, bueno, nosotros vemos cómo en cierta clase social, desafortunadamente para las clases sociales bajas, la persecución sigue vigente, la demonización sigue estando presente, los usuarios de droga que tienen conflicto con la ley penal siguen padeciendo ciertos inconvenientes y cualquier persona de cualquier clase social que esté encausada por tener uno, dos, tres o cuatro o cinco porros de marihuana, sabemos a los problemas que se le presentan en el futuro, la falta de oportunidades laborales, todo tipo de trabas a tener una causa penal abierta, y esto disminuye en derechos para los usuarios de drogas, y son derechos vulnerables y para los cuales estos consensos alcanzados sobre la nueva ley de drogas no vemos que haya alguna propuesta concreta. Es decir, en este tema vamos a trabajar de esta manera. Está todo como que sí queremos despenalizar, pero no sabemos cómo y las propuestas son insuficientes. Bueno, el derecho a la salud y el derecho a la educación, digamos, también son derechos claramente vulnerados en este tipo de cuestiones. Y el derecho a la información, lo que dijimos anteriormente, que esta falta de información pragmática sobre el uso de sustancias, sobre las sustancias específicas, o sea, los usuarios de droga que se exponen al mundo del consumo no saben cuáles son las sustancias, qué es lo que contiene la cocaína, cómo está conformada la marihuana, qué efectos nocivos puede traer el uso de cocaína, el uso de marihuana, las pastillas de éxtasis, cuáles son las consecuencias, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo manejarse con sus compañeros usuarios de droga ante un ataque de sobredosis, cómo dirigirse, cómo atender, cómo ayudar a un paciente que está en problemas, en situación de droga. Y esto que ocurre en la ciudad de Rosario y en todas las ciudades del país, donde uno acude a una fiesta masiva de música electrónica, a un festival de rock masivo de música de rock, o inclusive mismo en los bares más concurridos, uno puede advertir claramente que hay conductas masivas de consumo de droga y de todo tipo de droga. La más común, la marihuana, la cocaína, y las que le siguen, todo otro tipo de droga. Y hay una falta de información y hay una falta de... No hay centro de salud donde pueda recibir a una persona que tengan problemas de droga, porque no hay profesionales médicos que estén a la altura de las circunstancias y que sepan cómo tratar el problema. Esto que debiera ser una propuesta concreta para debatir la nueva ley de drogas, no lo está. Entonces, como conclusión y para después dejar el debate, lo que podemos decir es que celebramos después de tantos años de trabajo, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en toda la República Argentina y en los países del Mercosur, porque se ha trabajado también en políticas alineadas con Brasil, con Uruguay. Lo que podemos decir como conclusión es que celebramos este consenso tan esperado. Esperamos que en algún momento la clase política argentina se precie a debatir estos temas y no, como hablábamos recién en una charla del pasillo, es que por una encuesta que da negativa para el tratamiento del tema, el Ejecutivo Nacional dio marcha atrás para debatir la nueva ley de drogas. Entonces, me parece que hay que celebrar este consenso alcanzado, pero también hay que decir que la ley 23.737 sigue vigente, que los usuarios de drogas siguen siendo perseguidos y siguen estando desamparados en materia de derechos, y que en tanto y en cuanto no sepamos y no tengamos visibles cuáles son las políticas, las propuestas concretas para nutrir la nueva ley de drogas, el escenario va a seguir siendo adverso y de vulneración de derechos para los usuarios de drogas. Nada más. ¿Continuamos o se abre el debate? Seguimos. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Agradezco la...